trasladada. La radio de la casa no yo. Muy buenos días, gente de Radio Oyentes de la Calle Nueva York. En este lindo y hermoso día soleado, sin una nube, pues el cielo es azul, ese celeste hermoso, con un solazo, la verdad que está hermoso. Bueno, hoy estamos acá con visita, tenemos a Roge. ¿Cómo andas, Roge? ¿Todo bien? Muy bien. Acá tenemos a nuestra radio operadora, como siempre, la señorita Juli, que muy prontito nos estaban contando que se recibe, o se recibió, no sé cómo es el tema, y nada, así que con esto tenemos una profesora, señorita Julia Scioli, así que bueno, como le contamos, gente, que ponemos un poquito de todo. Tenemos información, tenemos horóscopo, tenemos un poco de la de lo que fue la temática del sábado y el domingo de la fiesta del Niño de la Costa. Tengo problemas con el Word, pero bueno, se van a solucionar. Tenemos también un poco de actualidad de Berizzo, vamos a contarles un poco todas las noticias, también el festival La Beneficia de la Escuela 17, lo de la presentación del la presentación del libro Solo Digo Compañero. Bueno, tenemos un poco de todo. Vamos, te paso los contactos si te querés comunicar al 15508-3535-461-2733. Facebook, FM Radio, todo junto, espacio, La Charlatana. En el número de la radio seguimos teniendo WhatsApp, así que nos puedes mandar un mensaje con ese número al 1508-3535, o si no, buscar por Facebook en nuestra página oficial, que es El Mañanero 98.5. Bueno, vamos con un temita musical y volvemos con el Flash Vericente, donde te vamos a contar un montón de noticias. Vamos con Leslie Grace, algún hito de Leslie Grace que tenés por ahí, algo de bachata, vamos a arrancar, algo suavecito, vamos con bachata y enseguida volvemos. Thank you. monitor, la nera, la compu, wifi, película, un dispenser, micrófonos, peluche, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Bueno, seguimos acá en FM Radio Charlatana 98.50 en el programa El Mañanero, el mañanero que te cuenta todo, que te dice hasta lo que no te puede decir nunca. Ay, ¿qué carajo es eso? Bueno, les contamos un poquito, resumiendo, que el sábado y el domingo, o sea, 10 y el domingo 11, se acaba la ciudad de Erizo. La fiesta provincial, la fiesta del vino de la costa, ¿ves? No sé si le hablo aquí, a ver si está sobre. Nada, se lleva a cabo la fiesta del vino de la costa, donde hubo una participación de más de, ponerlo en estado, 5.000 personas, 7.000 personas. Contó con feria de artesanos, con la degustación de vinos, con patio de comida, con la presentación de todas las colectividades de la región de Berisso, en ella también la colectividad árabe. Ah, sí, sí, sí, la colectividad árabe, la otra colectividad árabe. También tuvo la participación de, como cierre también del señor presidente de la República de Estado, como la entrega de los premios, la entrega de los premios, perdón. También tuvo la participación de puestos de otros lados, como gente de Neuquén, gente de Junín, también he visto gente de Salta, ha venido gente de Salta también a exponer acá los productos, sus vinos, sus cosas, ya sabe, de su región. Vino también, bajo degustación de vinos, de vino de la costa, la verdad yo con vino dulce en toda una pinturita, así que se habrán dado cuenta que viene a la costa de Erizo, esta es nuestra. Bueno, les contamos también que este domingo se llevó a cabo la realización de la coronación de la nueva soberana de la colectividad alemana. Ya te leo, ya te doy info. En el mediodía de este domingo se realizó la tradicional ceremonia de la elección de la reina de la colectividad alemana, siendo coronada como nueva soberana Pamela Frey, una joven de 26 años vinculada con a la institución. De la ceremonia participó el presidente del Consejo Deliberante, precandidato de intendente del Quinto Renovador, Ángel Celi, quien mencionó que hemos venido muchas veces a acompañar a la colectividad en esta oportunidad. Estamos presentes en la elección de la reina, donde fue un honor ponerle la corona a la nueva soberana que participará en la próxima elección de la reina provincia de Emirante. Por otro lado, Celi indicó que para nosotros es muy importante acompañar las colectividades, pues como parte de nuestra historia no son solo de Berisso, sino también de la región. En ellas nos vemos reflejados en nuestros ancestros, como quienes le dan vida a la historia de nuestros inmigrantes. Vamos a acompañar cuando gobernemos a cada colectividad, porque es de manera de defender nuestra historia. Agradezco y felicito a los directivos de la colectividad alemana en el haber invitado y hacerme pasar la jornada como uno de los más de aparte, también agradezco al cuerpo de ballet y a toda la institución de la colectividad alemana. Teatro con entrada gratuita en Casa de Cultura. El Teatro de la Ciudad presenta la obra Dos Mujeres, que se estrenará el viernes 17 de julio a las 18.30 horas en la Casa de Cultura, en Avenida Montevideo 821. Con la actuación de Gloria da Silva y Nilda Arancibia. con la obra, la obra desde el absurdo se denuncia una problemática para la violencia de género que solo fue superada con la participación de todos. Bueno, también tenemos por acá, cursos de extensión en la Escuela de Arte. La Escuela de Arte abrió la inscripción para el segundo semestre de todos sus cursos de extensión a la comunidad. La oferta para la segunda mitad del año contempla las siguientes especialidades: taller de informática, taller de encuadernación, taller de gráfica, taller de tejido, taller de guión cinematográfico, taller de escritura y literatura, teatro, leído, cerámica, serigrafía, vitral, maquillaje, pintura, dibujo, guitarra criolla. El arancel es sensible y a beneficio de la asociación operadora de la institución. Las inscripciones se realizarán en el edificio Montevideo 11 entre el 13 y el 17 de julio durante todo el mes de agosto, luego del acceso invernal de las 9:17. Para los lunes de 17 horas a 19 horas y miércoles y viernes de 16 a 18 horas. Inscripciones en la Escuela de Arte. El 17, ahora lo mismo. Julio, que usted dice lo mismo. Esta chica le voy a pegar. Difunden datos sobre la pobreza e inteligencia. La Comisión Técnica de la Junta Interna de ATELEC presentó su décimo documento Pobreza e Inteligencia. Estigmatizar o conocer. Con estigmatizar hacen referencia a las declaraciones de Kicillof, que analiza datos del segundo semestre de 2014, donde afirma que la pobreza e indigencia creció en todas las regiones de nuestro país. Cintia Poc, referente de la lucha de los trabajadores del INDEC contra la intervención, señaló que nos vimos obligados a elaborar este trabajo porque no tenemos datos confiables por la manipulación de la intervención al INDEC, y que estos son necesarios no solo para las políticas públicas, sino para los trabajadores que los necesitan a la hora de la discusión salarial. Los datos indican que la pobreza alcanza al 25,1% de la población y la indigencia al 5,6%. Vamos a cortar, a quitar un poquito esto. Vamos a ir a un tema musical. Vamos con Nika, algún tema de Nika. Y no te olvides que si quieres pedir tu tema, te puedes comunicar al 15-508-3535, también al mismo mandarnos un WhatsApp al 15-508-3535 o si no al 461-2763, este es nuestro teléfono fijo, o si no lo buscas por Facebook, entonces ahí te buscando un poco, andás por ahí por el internet, viejo Marcelo. Nos podés buscar como FM Radio, todos juntos, hacéis un espacio y nos buscás como La Charlatana. Nos pones en un abrazo de literas y esperamos que tu tema iguala. Hoy estamos en el caso de los clientes en la audio de los temas de 97.5. Tenemos un bloque y el tuyo bloque. Thank you. time for some very special guests. Si alguien vive por satélite, tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguir derecho, sí, de allá, pero acá mirando y seguir derecho para allá. Voy a tomar el 214, el 2, el J, el 214 cualquiera. Playa Nueva York, entre 2, 170 y 151. Al lado del pasaje mismo. Aguante la ley. Bueno, y volvimos después de este temazo de Minka Popular Funk con la señorita Ariana Grande. Y está sonando acá de fondo un temazo de Los Piojos. Siempre me tengo que preguntar a esta chica porque yo no veo qué está poniendo. Tenemos computadoras diferentes, ¿vieron lo que es ahora la tecnología? Un día se me va sacando de fotos para ver lo que hace esta chica. Después está chateando con la novia y eso se va a ir pobrecita. Ah, hermano. Bueno, seguimos con la noticia. Festival a beneficio de la escuela número 17, este sábado 18, desde las 21 se realizará un festival a beneficio de la escuela número 17, Ignacio Gorriti, ubicada en 164 y 26. En esta oportunidad habrá National Show, con peña libre, folclore, música tropical, donde estarán los Pimpi Show, Nilda, Arasabia, Ceferino, CPD. El chango de Tartagal, Raúl Anami, amigos de la trova, y Carlito Calderaro. Los interesados en participar podrán hacer sus reservas en los siguientes teléfonos: al 462-2768 o al celular 221-569-3878. Puedes hacer tu reserva de mesa para ir al festival a beneficio de la escuela número 17. Perdón, cambié el aire eso. Perdón, pasa que pensé que no iba a salir. En Ensenada presentan el libro Solo Digo Compañeros. Esta tarde en la ciudad de Ensenada se realizará la presentación del libro Solo Digo Compañeros, secuestrados y asesinados en la plata de la ciudad de Ensenada, del autor Horacio Rosart. El evento se desarrollará a partir de las 18 horas en la biblioteca municipal de Elizabeth, Avenida Horacio Cestino, y según se adelantó, el libro reúne y tiene los datos de 1.200 desaparecidos en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. En forma minuciosa, Solo Digo Compañeros de Casa, fecha de nacimiento de cada desaparición, datos de los padres, lugares donde se educaron, organizaron la organización en la militancia, en la que militaba, Si fue visto en algún centro clandestino de detención, causa de la muerte y si sus restos fueron hallados. El autor del libro y director del teatro Horacio Raffa realizó el trabajo en base a archivos periodísticos y judiciales, entrevistas a testigos y declaraciones referidas surgidas en los actuales juicios de lesa humanidad. Vamos con otra noticia. Nueva audiencia por reincorporaciones en el diario Hoy de La Plata. Ayer se llevó a cabo la primera audiencia definitoria en el marco de uno de los amparos presentados ante la justicia a fines de 2014. Se exigía la reinstalación de los trabajadores del diario Hoy, tras haber sido echados de la empresa por reclamar sus derechos laborales. En el Tribunal de Trabajo número 2 convocó a declarar a los testigos por parte de los trabajadores y de la empresa para dictaminar una sentencia que se espera dentro de 15 días. Presentamos pruebas suficientes sobre las condiciones laborales que sufrimos, dejando en claro que nuestros testigos fueron persecutorios por reclamar por nuestros derechos, manifestó David Barrois. Bueno, y acá, como todos tenemos, difundimos la noticia, que la llevamos fresquita y te la mandamos a guardar mejor. Nada, mentira, siempre formándote como lo mejor. Bueno, vamos a cortar acá lo que es noticia, ya que capuz. Vamos con el tema del día, tenemos una consigna, así que mandase por WhatsApp. Con ustedes, el tema del día. Bueno, mientras sigo mascando el chicle y Juli me dice que me lo saque de la boca, ¿está? Bueno, les contamos, le queremos hacer una pregunta a ustedes que están del otro lado, que siempre nos escuchan, que son fieles a nuestra radio, que están con nuestros chiquitines, nuestros grandecitos y el programa del cine, que bueno, y todos los programas, obvio. Le queremos preguntar a ustedes que están del otro lado, y acá nuestra amiga Juli que se habilita el otro micrófono, ya que ella está también acá. Le podemos preguntar también, ahora lo voy a publicar en Facebook, obvio, a ustedes y a las otras personas, ¿qué opinan sobre nuestra radio? O sea, sobre nuestros programas, una opinión crítica hacia nuestros programas, nuestro desempeño en la radio y nuestra trayectoria, porque tenemos años, no tenemos meses, ¿no, Juli? Sí, ahí, bueno, hola para todos los que están del otro lado. Emma, ahí justo también, pensando en esto, el otro día las chicas, Ali y Lila, estuvieron haciendo una encuesta por el barrio para ver el tema del cine. Si la gente había terminado la escuela, si no, si quería un cine en el barrio, y qué turno prefería, si matutino, vespertino, nocturno. Y entre esas preguntas aprovechamos, hicimos dos preguntitas, que era si conocían que había una radio en el barrio y si la escuchaban. Todavía no terminamos de hacer la encuesta, pero estuvo bueno porque mucha gente, digamos, casi todo el mundo dijo que la conocía, que quizás no la sintonizaba porque no tenía una radio en la casa, pero sí la escuchaba acá con los parlantes en la vereda, como que ese también es una vía de escucha de la charlatana y está bueno. Sí, está bien. Antes, mira, ahora que me estoy acordando de los parlantes de la vereda y todo, yo me acuerdo que teníamos la radio afuera. ¿Te acordás con esa carpita, ese techito raro que teníamos, ese volado de la mierda acá, que había un viento raro, viste? Estábamos con los parlantes y yo no me llamaba el mañanero. Antes llamaba Reto Online y después pasó a llamarse Mañanero Team. No, teníamos que llamarte Mundo Team. Mundo Team, de Team Pass, de Mundo Team Pass del Mañanero, después de Mundo a Mundo, qué sé yo. No sé por tantos programas. Hasta tuve casi 2 años con él, ¿eh? en Chicos Charlatanes. Claro, que eso está bueno porque los nombres de los programas tienen que ver con la edad de la gente y como ustedes fueron creciendo, también es la experiencia de Chicos Charlatanes, que no se llama más Chicos Charlatanes porque no hay niños, sino que hay adolescentes ahora. Ajá, viste, los años como patina la pucha. Yo me siento vieja ya. Sí, tengo 39 años, creo. ¡Ah, no, que es algo de una edad! Bueno, esto es el pedo. Viste, pero bueno. Sí, la verdad es que sí, está bueno porque, aparte, ustedes estamos invitando también a la comunidad, a aquellas personas que quieran hacer un programa de radio, que pueden sumar. Acá la señorita Juli Bastil nos va a contar cómo y en dónde. Sí, estamos haciendo talleres de operación. Justo el primero fue este sábado pasado, que bueno, se juntó igual con la fiesta del vino, había como muchas cosas. Y la idea es que se sume la gente a lo que quiera, porque sabemos que la radio, digamos, más allá de hablar, uno puede manejar la consola, manejar la compu, bajar los temas, como hay un montón de cosas para hacer. Y se puede acercar cuando esté abierto acá la Charlatana o Mansión Obrera, y nosotros igual nos juntamos los jueves a las 3 de la tarde. Acá dentro de la radio está el solcito, nos juntamos en la placita o afuera. Ahí se puede acercar la propuesta de los programas. También en mi programa, hoy otro va a acercar. Primero vas a tener que pedir mi permiso y no la acción para estar acá. ¡Ah, qué vacío! Que sea importante, pero... Mira, igual soy la más vieja de radio. Para ser certero. Y vos estás para con la cristiana, me parece. Sí. Eso se le lleva una entera. Se me lleva un añito nomás, porque... empezamos como en el mismo año, por decirlo. Me lleva meses por dentro. Así que, sí, somos los más viejos, así que se deben dar cuenta que estamos hace años y siempre, nada, es la misma onda de siempre. Bueno, vamos con un temita musical. Y después de la temita musical, vamos a estar hablando con los horóscopos y con el clima en la ciudad de Paraíso. Vamos a hacer un clima extendido, no tan extendido, wow. Para la otra semana, pero vamos a llegar más o menos con cuidado de que el martes del mes que viene, la alma, donde más o menos se recupere. Y bueno, ya vamos a estar contando también un poquito más sobre el horóscopo y esas cosas. Así que bueno, vamos a un tema musical y un cuidado más. Quédate ahí pegadito a los parlantes, ¿te estás escuchando? FM Radio La Charlatana. Thank you. Bueno, y volvimos después de este temazo de nuestra queridísima Maite Perrori con el hermoso y sensual guapo de nuestro queridísimo Alex Uau. Vamos con un tema, ponemos un temita más tranquilo, así arrancamos con nuestra sección de horóscopos. Y bueno, mientras acá nuestra señorita lo busca, les contamos que tenemos también WhatsApp, y nos puedes escribir a WhatsApp al 221-508-3531, no puedes, el 15-221-508-3535. Nos buscas, ¿sí? Ahí te va a aparecer la cita de la derecha de la mano, nos lo busco acá, y nos pedís que tema, ya que nos quedan 20 minutitos de este hermoso tema. Gente, le queremos hacer paz, se le hace una pregunta a la gente. Hay gente que tiene baja atención, ¿no? La verdad que sí, por acá está haciendo muy baja atención, se ve que baja, y vuelve, y va, y vuelve, y va, y si no fue, corta la luz antes de leer el horóscopo, yo me voy a adelar, le hago un picote, mira, que no me jodan, no se me ponga mi programa. ¿Qué pasó? Decime. Decime, decime. Ayer justo fue el día del trabajador eléctrico, y en el, los de Velap no trabajaron, capaz que bueno, un feliz día para los trabajadores eléctricos. No es una mierda, ¿eh? Si nosotros tenemos problemas de tensión aquí en la radio, ¿a quién tenemos que llamar? A alguien que sepa de electricidad. Así que bueno, gracias a los que nos ayudaron con la electricidad, Walter también, que siempre les gusta más, el flaco. Aguanta los flacos, ¿eh? Pero bueno, nada, la tenés adentro. Estamos aburridos. Dale. Vamos con esa temita y volvemos acá con nuestro horóscopo para Aries. Aries. Sepa de la que la amabilidad será la cualidad querida para que la relación con sus seres queridos circulen por el camino deseado. El amor para Aries oiga sus sentimientos más íntimos para tomar decisiones en el marco afectivo. En dinero, tiempo óptimo para dedicarse a comunicar sus ideas laborales y mostrar lo valioso de sí mismo. En bienestar, elija una agradable salida, será una excelente manera de olvidarse de los problemas. Vamos con Tauro. El horóscopo para Tauro nos dice: comprenda que los malos momentos siempre terminan siendo favorables. Estos lo obligarán a elaborar estrategias más satisfactorias. El amor para Tauro. Hoy su familia le reclamará tiempo para disfrutar de su compañía. Bríndeselo. En dinero, intenta abandonar ciertos prejuicios que ponían en duda su capacidad laboral. En salud, empiece a conectarse con lo natural, sus necesidades y las funciones corporales del organismo. Vamos con Géminis. Vamos con Géminis, está sobre Géminis. Géminis te para hoy tu horóscopo. Etapa para una apertura creativa. Tendrá la necesidad de expresarse con libertad y mostrarse en un modo diferente a los demás. El amor permítase orientar por la permítase orientarse por la intuición para indagar a los afectos de su pareja. Enriqueza, no intente imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, podría salir perjudicado. En bien en salud, depure el organismo, evite toda clase de excesos relacionados con comida y bebidas y grasas. Y luego el tuyo, Julio, sino como es horóscopo. Vamos con Virgo para acá. Ay, es una reinita rara. Pues, vamos con Virgo para Julio. Virgo, hoy tendrá la oportunidad de conquistar al mundo por su encanto y capacidad de armonizar a los demás. No se arrepentirá. Qué linda esa vida. En amor, Juli, en tu novio, las mujeres, magnífica ocasión para disfrutar con su enamorado. Buenos momentos y a relajarse. Mientras tomamos unos matecitos, en riqueza, ocasión donde le propondrán nuevas metas. Le llegarán noticias de lo que la ayudarán económicamente. Vamos a tener plata, Julio, así que pasa un poco. En salud, vigile las emociones, trate de mirar a la vida con sencillez para disfrutar el momento. Faltándonos 15 minutos del programa, vamos a ir a medio temita musical. Vamos a guardar un chiquitín esto. Si querés que te lea tu horóscopo, mandámelo por mensaje de Facebook, se me va a ir a Chabatana, sino al mismo WhatsApp, aquí es 508-3535. El WhatsApp es 508-3535-915. Procesamos el 461-2733. Vamos con medio temita musical, con cualquiera que ya le guste, y volvemos después, faltando más 15 minutos para la terminación del programa. Dale, dale, un recreo hasta las 12. Bueno, mientras seguimos tomando acá unos mates con mi compañera aliada, la señorita Julia de Sala, siendo las 12:50, faltan unos 10 minutos para que termine el programa, seguimos con el horóscopo para todos los capricornianos el día de hoy. Tranquiliza esa que sentirá un fuerte deseo de acción. ¡Ajá! ¡Ah! Estamos atacando a los capricornianos. ¿Qué nos pasa? Esto lo empujará a estar ansioso y querer todo en este momento. Wow. Ah, wow. El amor para nosotros los capricornianos no recaiga en los suelos. Deténgase y analice con objetividad las situaciones. Enrique, en bienestar, Enrique Wilson. Prepárese, ya que en el campo laboral le ofrecerán nuevas oportunidades. Ponga impulso para poder concretar. Ay, ¿por qué se arreglaba tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No sé, buen estado para nosotros, los capricornianos, o sea, un saludo. Momento de soltarse en medio. Trate de estar menos posesivo con las cosas que quiere. Wow. Eso es muy posesivo, la verdad que sí. Lo mío es mío y nadie me lo quita, como dijo la factoría. Todo un tema de la factoría. Vamos con Scorpio, Scorpio, escorpiones, escorpianos, escorpioses, alagas. Scorpio para el día de hoy, hoy martes 13 de julio. No, 14. Es 14, yo estaba ahí. Para el martes 14 del 7 de 2015, siendo las 12:51, por más de 9 minutos, el horóscopo para Scorpio dice: esos nuevos impulsos y deseos los llevarán por un camino imprevisto. No se impaciente, así que así obtendrá los beneficios que esperaba. El amor tendrá la situación oportuna para aclarar conflictos con su pareja y ver la perspectiva del otro. Sepa que gastar de más no es aconsejable, pero caer en la mezquina, vamos a ponerle en la parte mezquinar porque no me sale la palabra, sería una exageración. Barra. También estar para un saludo, barra salud para estos escorpianos, concurre a esa salida grupal. Será mejor antídoto para alejar su mente de los problemas. Antes de todo esto, de terminar nuestro programa, Julio, voy a decirte, y ya estamos al aire de este, vuelve una vieja amiga a la radio. Vuelve nuestra amigaza de siempre, la que tenía su programa los miércoles, la mejor de todas. ¿De quién estás hablando? De nuestra amigaza, Ximena Parra, querida. ¿En serio? Vuelve aquí a las radios, para los radios escuchas. Mirá, hasta te voy a contar una cosa. Una vez yo estaba manejando vuestro programa con esta señorita. Le dije, ¿qué pasa afuera? Está hermosa, pasate un tema, hermosa esta, hermosa. Y yo, ¿qué carajo? Entre vos y yo la música se llama. ¡Bam! Me acuerdo. Tendríamos una columna entre vos y yo la música. Ella quiere volver, así que habría que hablar con estas personitas de la asamblea. Así que para volver a poner un día y la fecha para que pueda iniciar. Bueno, ahora ya no, porque ya no nos queda nada, nos estamos yendo de vacaciones. Vamos a poner el cartelito afuera que diga de vacas. Nos fuimos a Cancún con Juli, nos robamos todo, venimos todos. Venimos la consola y nos fuimos a Cancún. Después volvemos, la retomamos de vuelta y vamos a ver cómo la compramos porque no sabemos. Así que aviso para el que quiera comprar un transmisor. No, capaz que le avisas, si vamos a decirle avisos, podemos avisar que hoy a las 5 de la tarde está el taller de muro. Para aquellos que se levantaron con ganas de bailar y tocar el bombo, hoy puede ser un gran día. Si no estás embarazada, es hombre de picota. Bueno. Bueno, aparte de esto, ya terminamos acá nuestra columnita de... ¡Ay, me pica la nariz! ¡Ay! Esperen un segundo. Tenemos una llamada, a ver. ¡Juri! ¡Corre! ¿Está bien, es? Bueno, entonces tenemos la tomadita esta. Nuestra aprobadísima. No es para nosotros. No es para nosotros, es nuestra compañera Hermes, que está aquí hablando con Claudio. Bueno, siendo la 12:55, estamos acá todavía en FM Radio La Chata, nos estaba contando con nuestra amiga Simena, va a ser nuestro el nuevo, no se va a llamar más Entre Botillo y la Música, ya le va a cambiar el nombre, así que no, se arreglan ustedes. Bueno, vamos a un temita musical, faltándonos 5 minutos para despedirnos, pasamos un temita musical y volvemos con nuestra despedida de siempre, así que... Vamos a un temita, un ciudadano. Volvimos a este temazo de mi compañero aliado. Bueno, ahora antes de despedirme le voy a hacer una pregunta acá a mi compi, amiga querida, compañera aliada, vieja amiga, vieja de... vieja de mío. Nada, mentira, no te quiero poner. ¿Cuánto nos queda? O sea, ¿cuántos programas nos queda? Parece que nos queda este solo, ¿no? ¿Antes de las vacaciones? Sí. Claro. Hoy es el 14 de julio. Y sí, ya empiezan a pasar. Bueno, o sea, que este es nuestro último programa de la víspera de vacaciones. El último programa invernal sería. Ya después vamos a empezar la primavera. Por ahí. Vamos a traer margaritas. Abonamos todo acá y te dices una mega fiesta más rayo. ¡Ah, me que ver! Me entran cuatro personas mínimo. Así que bueno, ahora como nos salió nuestro directo de mejor, siendo nuestro último programa invernal, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, más o menos no esta semana. La otra semana, o sea, el martes. Ya te digo que martes volvemos. Martes. Pero capaz de decir, si la gente se levanta el martes y dice, no, extraño la voz de Emma, lo que puedes hacer es entrar al Facebook, ir a la casa de Emma, es una posibilidad. Y si no, es entrar al Facebook y escuchar los programas que están subidos. Este martes 21. Nos vamos a reencontrar el martes 28 a la misma hora, por el mismo lugar, por la misma sintonía. Y bueno, nos vamos despidiendo, Juli, besitos para vos. Muchas gracias. Ya que te vas a recibir, quizás esta señorita en diciembre nos baje, así que vamos a hacer un piquete para que no se vaya, le vamos a romper el pasaporte, le vamos a romper la casa, la puerta de la casa, vamos a quemar gomas afuera de la casa. ¡Ah! Bueno, encima, una sorpresa para estos días, así que ya te va a llegar, ya te va a llegar. Bueno, claro, nos estamos despidiendo, besos a todos, un abrazo psicológico para todas aquellas personas, nos vamos a reencontrar el próximo martes, este mes, no es el otro martes 28, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma sintonía. Besitos, chao.